conocidos ya son los casos de enfermedades producidas por el trabajo asalariado. A los males físicos que acabaron y siguen acabando con las vidas de las y les trabajadores, se les suman los males emocionales, la depresión, la ansiedad, que actualmente son síntomas generalizados en una sociedad enferma por la explotación de los ricos. La inclusión de las mujeres al trabajo no hizo más que aumentar su explotación. A las tareas domésticas y de cuidado se le sumó la explotación del patrón. Y tantas veces a ese patrón no le bastó con el trabajo y quiso tomar también el territorio cuerpo para explotarlo como lo hace con la naturaleza, como lo hace con los animales, como lo hace la sociedad del trabajo asalariado. En la actualidad, la precariedad laboral se manifiesta con particular violencia en mujeres, lesbianas, personas trans, no binarias y otras corporalidades disidentes, que al no encajar en los cánones establecidos por el patriarcado capital, sufren las consecuencias de un sistema que se alimenta a partir de la explotación de todas las existencias. Hoy se conmemora un nuevo primero de mayo, fecha en la cual se recuerda, cierto, el asesinato de los mártires de Chicago, 8 anarquistas que en 1886 se encontraban luchando por mejoras laborales ante la explotación, la enfermedad y el sufrimiento que aún nos afectan y contra el cual miles de mujeres trabajadoras han levantado su lucha en la historia. Vecina, vecine, amiga, amigue, colega, compañera trabajadora, mujer cuidadora, dueña de casa, profesional o autodidacta, asalariada, asalariade, cesante o autogestionada, autogestionade. Te invitamos a enviarnos un audio con tu voz conmemorando desde tu experiencia el Día de los, las y les trabajadores. Eso que llaman amor es trabajo no pagado. Basta de explotación laboral. Abajo el trabajo. Trabajadoras del mundo unidas. Envíanos tu saludo por WhatsApp al +569-6327-2744 y escucha nuestro especial este viernes 1 de mayo. www.lazarzamora.colectivalesbofem.wordpress.com/radio-la-zarzamora. Mis compañeras y compañeros de Radio La Zarzamora, quiero enviarles este saludo en el día 1 de mayo, conmemoración del Día de Trabajadores y Trabajadoras, ¿cierto? Como lesbiana, como feminista y como también trabajadora de la educación. Creo que es un día importantísimo para que podamos visibilizar todas las formas de explotación que ha traído este sistema capitalista patriarcal a la existencia humana. En este caso visibilizar, cierto, el trabajo que realizan las mujeres al interior de los hogares, todo el trabajo doméstico no pagado y que en el fondo sabemos que es el sustento de este sistema capitalista al reproducir la vida continuamente y al mismo tiempo al estar expuestas, cierto, a dos o incluso tres jornadas de trabajo, al también realizar el trabajo de cuidado, cierto, el cuidado de sostener esta vida además que ellas que producen, cierto, el cuidado de la familia, el cuidado de los familiares, incluso que son enfermos. También visibilizar, por ejemplo, la precarización económica que también viven las mujeres, las lesbianas y sobre todo personas migrantes quienes están realizando hoy día labores en pésimas condiciones y recibiendo paupérrimos salarios, cierto, y que y a la cual nos enfrentamos, cierto, a evidenciar no solo la precarización económica, sino que también la precarización de la vida completa, porque no podemos acceder a ningún tipo de servicio social, a condiciones